actitud joven, fuerte, decidido, optimista y la experiencia de la gente es la que me impulsa a tener un Parral mejor. Sóstenes Bustillos, candidato a presidente municipal por un mejor Parral. Sóstenes Bustillos, juventud en éxtasis. Miren, estamos en una propuesta. ¿Sí me escuchas, mijo? Sóstenes Bustillos. Y ay. Ese es mi gallo. En Sudamérica, ¿no? En Alemania, en Suiza, en Italia, en Rusia y en China. ¿Qué hubo, banda? Bienvenidos al podcast de Combustible, la quinta emisión. Soy el Cocoyome y estoy aquí con el buen Saúl. ¿Qué onda, mi Cocoyome? Bienvenido una vez más al podcast número 101. ¡El 101! Disculpen ustedes si no sacamos programas durante 2 semanas, pero es que en realidad la maldición sucedió. Sí, la maldición del podcast número 100 estuvo con todo, güeyes. Neta, neta, carnales. Estuvo bien pesadota, miren. Yo llegué desempleado, sin un quinto. Durante la grabación del podcast 100, no sé si dieron cuenta de la calidad de audio tan jodida. Fue porque se nos quemó la pinche mezcladora, güey. No teníamos, o sea, estaba metiendo un buen de tierra y no teníamos manera de hacer un podcast un poco más alivianado. Traté de reconstruir la mezcladora, no valió, murió desgraciadamente. Pero bueno, gracias a Dios ya tenemos un equipo nuevo, gracias a un patrocinador muy fuerte que tenemos. Si notaron, el podcast empezó de manera distinta con un spot medio político o político completo. Muchas gracias al señor Sóstenes Bustillos. Sí, que va a ser el favor de sustentar este podcast lo que queda de la temporada, carnales. Bueno, vámonos a los saludos, Saúl, porque tenemos, güey, 66 saludos de la banda, güey. Ahora sí, neta, que muchas gracias por sus saludos de apoyo por el podcast número 100. Si no lo leemos en este podcast, no se me agüiten, sobre todo a los nuevos. Tenemos muchos escuchas nuevos. Vamos leyéndolos como van cayendo, quizás los leamos en el próximo, o quizás en el 103, o sea, pero todos los vamos a leer, no se apuren. Bueno, y es mucho rollo, así que comencemos con los saludos. Baddest motherfucker I ever met. Y nos saluda el Curte. ¿Qué tranza, carnales? No mamen, me asustaron. Apenas escuché el casi 100 y creí que había terminado, cabrones. Ya casi me iba a poner bien pedote. ¡Pretextos! Así que sigamos con el siguiente podcast. Y no mamen, me sentí como cuando terminó la saga de Goku. ¡No! ¡Se acabó la saga de Goku! ¡No! ¿Por qué no nos avisan? Y también como cuando Max Cabalera dejó Sepultura. ¿Max Cabalera dejó Sepultura? ¡No! ¡No! Y también como cuando Axl Rose sacó su Chinese Democracy. Y también como cuando me expulsaron de la prepa. No mamen, un abrazote, güeyes. Yo que estudio comunicación, cabrones. Yo que conozco pendejos que estudian comunicar y no hacen ni el 10% de lo que logran ustedes, güeyes. Me cae que sí, un abrazote para todos, güeyes. Y sigan adelante. Y a desmadrar y a decir las netas como acostumbran. Seguiré escuchando Combustible hasta la tumba. Y si algún día tengo cachorritos, les enseñaré a escuchar al hijo de Coco y al de Saúl. ¡Oh, ni madre! ¿Cómo que nuestro hijo? No, yo no voy a tener un hijo con Saúl, güey. Van a decir que somos putos. Y un saludo para todos los combo escuchas. Vamos a apoyar a estos putos, pues considero que Combustible ya es toda una familia. Atentamente, el Curte Combustiblero. Y desde el Distrito Federal nos saluda el Acatleco. Un abrazo, Acatleco. Neta, cabrón, un abrazo, güey. Hola, quiero felicitarlos por llegar a su centenario. Espero que lleguen a los 1000 contando sus problemas geriátricos. De hecho, ya estamos contando nuestros problemas geriátricos, güey. Ya los estamos contando. Ya se me está lenguando la traba, yo creo que es por el vodka. ¡Qué buen podcast el 99! Miren que sí le dieron su raspadita a toda la podesfera. Y sí, hay muchos podcasts, pero ninguno como el de ustedes. Gracias por aguantar combustible. Es lo chido de la podesfera, que todos los podcasts somos muy diferentes, güey. No es genérico como en televisión o como en radio abierta, güey. También los otros podcasts, pues no hay uno como los de ellos, güey. Muchas gracias, mi Acatleco, y a disfrutar de todo lo que puedas en internet. Siempre y cuando sea gratis, ¿no? Especialmente sea de gratis. Y también nos saluda desde el Mike desde Saltillo. Felicidades por los primeros 100. Y solo un saludo para la raza de combustible, que nos alegran la semana. Y desde Chicago llega el cabra de bolones y dice: sí que sí, cabrones, muchas felicidades por haber llegado a los 100 podcasts. Esperemos que no pase nada fuera de lo normal. Sí pasó, cabrón. Y que haya combustible para rato, porque la verdad, se lo merecen. Pasando al tema de las playeras, pues ya saben que cuentan conmigo para eso. Lo único que le veo mal es que tendrían que conseguirme unas playeras, pónganle unas 2 o 3 X, L. Pues, ¿cómo le haremos con las playeras de este güey? Mira, te podemos coser 2 playeras juntas. Y está chido porque incluso podemos coserlas para, o sea, una así de abajo, güey. Que le salgan los bracillos a la otra en las piernas. Y va a ser como un mameluco, güey. En fin, mándenme la información para saber cómo hacer llegar la lana. Claro que sí, güey. Cabrones, me despido por el momento. Nuevamente, muchas felicidades y que sigan cosechando éxitos. Se lo merecen, cuídense y aguante combus. Cocoyomi, Cocoyomi, pues están tocando la puerta. ¿Quién, güey? ¿Quién? Son los de la Calabazota Podcast. ¡Córrele, córrele, córrele! ¡La llave! Ya se metieron. ¡Ah! ¿Cómo están, hermanos de combustible? ¿Qué onda, güeyes? ¿Cómo están? ¡Cabrones! ¡Cocoyomi! ¡Cocoyomi! ¡Felicidades, cabrones! Esto no es más que una felicitación por los 100 años. Por los 100 años, ¿no? No, son los 100 programas, cabrón. 100 años de soledad. No, eso no, olvidémonos. Un saludo para todos ustedes, para Saúl. Un saludo para Lupita, para Cocoyome, Cocoyomito. Y toda la banda que ha desfilado por allí. No sé, pinche Cocoyome, eres puto, güey. ¿Por qué los corres, cabrón? Pinche vato. No, la neta, qué chingón, güeyes. Un abrazo de aquí. 100 programas, está cabrón. Me cae que está cabrón. Desde aquí les mandamos un saludo, un abrazo y una gran felicitación. Y unas cheves también, como no, pero bueno. Esas no llegaron, ya no las tomamos, pero... Eso va desde acá, cabrones. Nosotros somos el señor X y el señor Y, conductores de... ¡La Calabazota! No traen chelas. Se las toman antes de llegar. ¡Qué madre! No, pero muchas gracias a la Calabazota Podcast, al señor X, al señor Y. Gracias, güeyes. Gracias, gracias. Muy apreciable sus 100 años, sobre todo. 100 años, sí estamos jodidos, rucos, calvos. Bueno, yo, pero pues no son 100 años, güeyes. Oye, güey, en 100 años me crecerán más las orejotas. Sí, porque dicen que a los viejitos, güey, les crece las orejas. Baddest motherfucker I ever met. Y desde Monterrey, Nuevo León, nos saluda el hijo de Pú. Ya la fiesta va a empezar. Estimados combustibles, hoy les escribo vestido con un smoking para celebrar sus primeros 100 programas. Aunque esto no lo leerán como en el 101 o algo así. ¡La tiraste, güey! Como quiera, celebro por cualquier programa. Un abrazo a ambos dos. Por cierto, un ejercicio sencillo para el Saúl para que lea mejor. A ver. Es leer de la siguiente frase. La frase es... Mi moto alpina derrapante. Ahora, güey, tienes que cambiar las vocales por la A, por ejemplo. A ver, ahí va la primera. Mamota. No, mamata. Ah, sí. Mamata alpana darrapanta das... No, ya, es todo. Ah, sí, así. Ah. Ahora, güey, con E. Me meto... No es cierto. Me mete el pene de repente. Chinga tu madre, hijo de pu. Y desde alguna parte de México llega el spam viral y dice: felicitaciones por su podcast 100, soy un oyente desde hace tiempo. Solo puedo decir que hacen uno de los mejores podcasts en México. Son bastante ingeniosos y hacen un programa de gran calidad. Y que aguante combustible por mucho, mucho, mucho tiempo. Gracias, spam viral. Gracias, güey. Gracias, gracias. Y nos saluda también la tía Edu Viges. Señores, permitan que esta tía los felicite por los 100 programas. Neta que da un gusto conocer a gente así, que a pesar de las trabas o broncas, sigan adelante defendiendo lo que creen y lo que piensan. Combustible es la prueba y por eso, gracias, señores. Coco, un abrazo enorme, ya sabes que se te quiere. Y Saúl, tú lee como quieras. Muchas gracias. Y de cualquier forma, ya es parte del show. Cuídense, sobrinos, la tía de Ubiges. Y desde sabrá Dios dónde, también llega el Dino. Dice: ánimo, cabrones, ya están en el podcast 100, chidísimo, de poca madre. Gracias, güey. Saúl, manda a todos a la verga. Chinguen su madre y váyanse a la verga. Claro que sabes leer. El pedo es que tienes demasiada presión por hacerlo bien. Que bueno, pues la cagas, ¿no? Pero aquí te va la técnica: lee, razona y luego hablas. El pedo va a estar en la razonada, ¿eh? Yo lo conozco, güey. Habla pausado, no hay prisa, güey. Tú puedes. Queda en espera del podcast 100 y espero mejores tu lectura en el podcast 101. Chido y aguante combustible. Desde México nos saluda el Sombra. No mamen, ya 100 programas, putos. Sí. Esperemos que sean muchísimos más. Sí. ¡Viva combustible, putetes! Sí. Y también llega un güey de aquí de Parral, el Checo. ¿Qué onda, Checo? ¿Qué ha habido, mi Checo? ¿Por qué no has venido a visitarnos? Tráenos unas cheves, Checo, unas cheves, cabrón, no mames. Dice el Checo: ya hagan un podcast de los Thundercats. ¿Quieren un podcast de los Thundercats? ¡No! No mames, güey, en la primera temporada hicimos varios de los Thundercats. Yo creo que el Saúl es medio socio-gay-pata. ¿Qué? Socio-gay-pata. O sea, jototote, para que me entiendas, güey. Y aparte, traumado. Aguante combustible. Tú, la misma. Y nos saluda el Son. Tampoco no dice dónde es. ¿Qué hay, carnales? Acá nada más para saludar y decirles que su programa está de huevos. Y ya que póngale al Saúl unos cursos de dicción, porque de plano está muy güey para leer. Y un saludo para la banda de Cuautepec, Hidalgo. Y que aguante combustible. También llega por acá el sin que hacer desde el defectuoso. Llega y me da un llegue, pinche sin que hacer, no mames, güey, respete, cabrón. Cocoyome, güey, no sé qué decir para estos 100, para estos 100 podcasts. Puta madre, pinche vato, muchas felicidades y que sean un chinguero más. Si hay cabrones con huevos y ustedes son de esos, carnales. Qué chido poder contarte como un amigo, un carnal. Sí, güey, somos como carnales. Te platiqué que una vez me puse pedototote con el sin que hacer. Sí, allá en el DF, güey. Un abrazo sin que hacer. No, ese fue extremadamente feo. Un abrazo extremadamente feo. Lo chistoso de la peda, güey, fue que estaba pisteando y había un güey de traje, güey, de chaleco, acá muy elegante, güey. Y pisteando, y al último me dice: oye, güey, tú eres el Cocoyome. Y lo, sí, güey, y lo, yo soy el sin que hacer, güey. No, pero pues nos pusimos una pedota. Hasta madrazos hubo después, güey. Bueno, pero sigamos con el mensaje de este güey. También un abrazo a toda la banda que ha hecho posible este podcast. Y aguante combustible, sí que sí, gracias, mi chingón. Gracias a ti, sin que hacer. Y este nos escribe desde muy lejos, güey, desde Quito, Ecuador. Nos saluda el perroso. ¡Táxi! Hola, se le saluda el perroso de Quito, Ecuador. ¡Saludos a toda la banda de Ecuador, al Rommel, a todos, güey! Un tremendo saludo y un abrazo. Es la primera vez que les escucho, pero tienen un programa muy chido. Felicitaciones por los 100 programas, les conocí por en caso. Espero sigan así y que aguante combustible. También por acá llega el Draco Scully desde León, Guanajuato, y dice: cabrones, gracias. Tengo poco de haber comenzado a escucharlos y por eso me pendejeo a cada rato. O sea, ¿cómo? No entiendo. Bueno, ya cada quien, ¿no? Solo quería decirles felicidades por el 100. Salud, fuerte con la cruda. Saludos desde León, Guanajuato. Saludo también a toda la gente de León. Hermes, autista. parado. Y otra vez, el Diegote desde Parral. ¿Qué pedo, Coco? ¿Cómo son ojetes? Yo soy de Parral. ¿No me invitaron a la fiesta? Sí, lo invitamos, güey. Sí, güey, pues no eras... A ver, hazme memoria, güey, porque andaba muy pedo. No, no me acuerdo, pero sí lo invitamos. Yo sé que andabas, no te hagas pendejo. Ah, y chingón el podcast número 100. Pobre Taja la Burra. Bueno, que aguante combustible. Por cierto, el Saúl sí sabe leer. El pedo es que no saben escribir. Bueno, también desde Guadalajara llega el Jonathan. Jonathan, un abrazo, güey. No es el mismo John. O sea, Jonathan no es John. O sea, es otro... Es el Jonathan. Jonathan, un abrazo, güey. ¿Qué onda, cabrones? Desde Guadalajara reportándose el Jonathan y dejándoles este video por los 100 programas. Y por agradecerles el que hagan este podcast, porque nos alegra el día a muchas personas que vamos muy aburridos al trabajo. Sigan así y aguante combustible. O celebrar... Y bueno, güey, pues el que sigue, ¿cuál es? Ah, hay que guardar. Guarda la botella, güey, guarda la botella. Guarda todo, güey, los cigarros, todo. ¿Dónde están los cigarros? ¿La mota? ¿La mota? La mota no la compré ahora, güey, no nos alcanzó la feria, güey. Pero para la otra sí la guardo. Ok, guarda. Pero, güey, la cheve. Pero el fabuloso, güey, eso, güey, se toman hasta el fabuloso. Ay, güey. Bueno, ni puedo. Un saludo a quién, güey. Y tenemos un especial saludo para todos los del CREA. Pero si no saben qué es el CREA. Yo sí sé, güey. Es la casa de recuperación de los rockers y los entes adictos al desmadre. Ah, güey. Pinche madre, este güey no me lo inventó. Mira. ¿Cómo no? Pues ahí están todos los rockers de Parral, ahí están. Yo sé que están todos los rockers de Parral. Hay muchos compas y hay muchos saludos ahí para el flaco. ¿Y el Rolo? También un saludo para el Rolo. En realidad son centros de rehabilitación y recuperación para enfermos de alcoholismo y drogadicción. ¡Salud! Saludos para todos los chavos que están echándole ganas para salir adelante y salir del problema de las adicciones. Para poder reintegrarse a la familia y a una sociedad. Para poder ser unas personas útiles y vivir una vida más útil y feliz. Estos son cabrones, güey, no como nosotros. Sí, carnal, un saludo, un abrazo. En especial para el Cerna, que aquí dice, güey. Aquí dice, es puro pedo, güey, pero dice el güey que tiene 6 años en abstinencia, güey, sin consumir ninguna sustancia activa que altere su sistema nervioso, güey. También unos tremendos saludos de ahí del CREA para el negro, el pito y para el ojón. Ay, güey, esos fueron los que nos asaltaron la otra vez, ¿no? Ah, mira, también un saludo para el Casta, para el tío y para el güero Laicas y para todos los colaboradores del CREA. No se crean, ya en serio, güey. Una labor bien cabrona que están haciendo estos vatos, ¿eh? Sí, no, es admirable lo que están haciendo, tratando, o mejor dicho, ya están logrando rehabilitar personas con estos problemas. Que esperemos que su próxima adicción sea escuchar este programa. Se necesitan muchos pantalones, güey, para estar en el CREA, pero, güey, por ejemplo, en el caso del Cerna, que es con el que más he platicado, porque luego yo estoy yendo al CREA, luego les platico por qué, más huevos se necesita, güey, para quedarse ahí y ayudar a los demás, güey. Mucha gente, somos humanos, güey, te alivianas, güey, y dices, chinguen a su madre, güey, ahí se ven, y ya te vas, güey. Pero el Cerna, güey, por ejemplo, que es al que le mando un abrazo, güey, que es el que nos escucha dentro del CREAT y nos los pone a los demás, güey. El güey ya está ahí se quedó, está aliviando a la raza. Un abrazo, Cerna. Al ojón, al pito, al negro, al güero, a todos, cabrón. También un abrazo, güey, échenle ganas. Y les voy a decir algo, yo estoy yendo al CREAT porque tengo una persona muy especial para mí ahí. Y cuídenmelo mucho, aliviánenlo, güey. Te los encargo un buen. Si por ahí me escucha este güey, ¿a quién me refiero? Escucha estas palabras. Haz de cuenta que te las estoy diciendo yo. Pero ponle mucha atención al valor de estas palabras. Yo sé que están en otro idioma, pero están dirigidas muy especialmente para ti. Estas palabras las dice Kurt Cobain, un individuo que, pues, no tuvo la ayuda de personas como el CREAT, güey, a la mano, güey. Todos sabemos cómo terminó. Come as you are, as you were, as I... Yeah. Advertencia. El podcast de Combustible no se responsabiliza si al término del mismo usted siente un vacío existencial. Si al terminar de escuchar esta emisión tiene esa sensación de haber perdido el tiempo, no es nuestra responsabilidad. Si no le agrada este podcast y escribe algún mensaje descalificando nuestra actuación o nuestra falta de dicción o nuestra incapacidad comunicativa, sepa que no lo vamos a leer. Si decide quejarse en alguna oficina gubernamental alegando que aquí se tratan temas insulsos, soeces, chabacanos e inmorales, sepa de una vez que nuestro bufete de abogados nos previno con antelación de que esto que hacemos es permitido constitucionalmente. Al momento de hacer este podcast, estamos conscientes de que rayamos en los límites de lo legal, pero también sabemos que la jurisprudencia referente a las garantías individuales de libertad de expresión nos amparan. Así que ya sabe, a chingar a otro lado con sus quejas. Pero si a usted le gusta este podcast, sepa que Combustible Podcast y su barra de abogados agradece su preferencia. Combustible Podcast, la quinta emisión. www.combustible.com.mx. Tocamos fondo. Un buen día en las oficinas de combustible.com.mx. Julieta, háblale a Saúl y a Cocoyome. Claro que sí, jefazo. Ahí les hablo a este par de haraganes. 5 minutos después. ¿Qué pasó, jefazo? ¿Qué pasó? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué pasó, güey? No, nada, güey. Aquí ya estamos en el jale. Les mandé a hablar porque necesito que me hagan un parote. ¿Qué? ¿A poco otra vez le voy a decir a su vieja que se quedó en la casa de nosotros? Calmado, Cocoyome, calmado. Esto es una cosa de negocios. ¿Nos va a pagar más feria? No. Dígame. Cállate. No estoy diciendo tonterías. Estoy por rebajarte y quieres aumento. Si les hablé es porque va a haber un proyecto bien bueno en la empresa. No mames, jefe. No vas a salir con que va a querer vender otra vez estas estampitas del programa. No. Ni se imaginan el trato que acabo de hacer, cabrón. Pues nomás con que no sea que vendió nuestros órganos. Con eso está todo a toda madre. ¿Quién chingado va a comprar tus órganos, güey? No. Esta es cosa seria. Hay un proyecto de un cabrón que está para presidente y que nos pidió de favor que le hiciéramos su campaña. Pues ¿quién es, jefe? ¿Quién es? Ahorita les voy a decir por el momento. Nomás que necesito que vayan a la casa a que le hagan entrevistas, le saquen toda la sopa a ver qué es lo que quiere. Hablando de sopa, jefe, ¿cuándo nos va a dar los vales de despensa? Porque no me la ando acabando. No seas materialista, que no lo estás haciendo por el amor al arte. Uy, estuvo que nos dio ni pa'l camión, güey. Bueno, pues, entonces denos la dirección. ¿Por quién preguntamos o qué? Este camarada vive ahí en la Churubusco número 300. Pero necesito que le echen todos los kilos porque si no gana nos carga la chingada. ¿Cómo? Si no gana, no hay billete. Y no hay vales para ustedes saben. Pues díganos más o menos qué pedo, pues quién es, ¿Qué, a quién vamos a ir a entrevistar a un narco? Oye, cabrón, pues si te estoy mandando para que lo entrevistes, no para que me entrevistes a mí. Lo importante es que le sigan la corriente, porque recuerden, si no gana, no hay billete. Vale, puede hacernos vidrio. 20 minutos después. Ahí llegamos, Cocoyome. Ya nomás, qué casota. Pinche cantonzote, güey. Ni juntando unas 300 de Infonavit, juntamos la pura cochera de esta. No mames, güey, me alcanzaré el crédito. No, lo que te va a alcanzar es el cobrador del crédito, güey. Necesitas empezar a correr más rápido, güey. Chingado, bueno, pues vamos a tocar, güey. ¿Dónde se toca, güey? Se me hace que aquí en este pinche león. A ver. Ya me está dando miedo, güey. Dame la mano. Buenas tardes. Bienvenidos a casa de Don Sóstenes Bustillos. ¿Qué se les ofrece, jóvenes? No, pues sabe que nos mandó el jefe que para hacerle una entrevista aquí al señor Sóstenes. Sí, que se va a lanzar para presidente municipal aquí de la ciudad. Nos mandaron de la estación de radio. ¿Quién es el jefe, perdón? Pues el gerente, pero pues no vino. Déjenme ver si lo tengo agendado. Neonazis del nuevo amanecer, grupo homofóbico maten al gay, Yo sí voy por la ley Arizona. ¿En ese grupo vienen ustedes? No, no, no, venimos de una estación de radio, señor. ¿Cómo se llama usted, oiga? Vasconcelos, para servir a don Sóstenes Bustillos y a ustedes. Ay, no, qué caché, güey, qué caché. No, no, no. Bueno, revísele ahí en listita, ahí debemos de venir. Combustible.com.mx, con K. Ah, sí, aquí está. ¿Qué haces, mijo? Don Sóstenes, don Sóstenes. Sí, sí, dime, mijo. Un par de jóvenes de combustible.com.mx, combustible se escribe con K, vienen a buscarlo. Ah, sí, sí, que pasen. Gracias, permiso, gracias, gracias. Acompáñenme, jóvenes. Este largo es más agrio que la fregada, así que lo vente, güey. Pues ya ni pedo, güey, vamos a ver. Pase por aquí, joven, al estudio de grabación de don Sóstenes Bustillos. Ah, güey, pues si el pinche anciano tiene más equipo que nosotros, güey, ve. No mames, güey, no mames, pues. ¿Qué haríamos con estas maravillas? Guarden silencio, por favor. Ahí viene ya don Precolombino, güey. Damas y caballeros, con ustedes, Sóstenes Bustillos. Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos. Esta es su casa. Bueno, no, no se crean. Oh, buenas tardes, señor Sóstenes. Mire, nosotros venimos de combustible y venimos a darle una pequeña entrevista para su próxima campaña electoral. Ah, ustedes son los de combustible. Bienvenidos, bienvenidos. Están bien feos ustedes, Se van a imaginar diferentes. Bueno, don Sóstenes, entrando en materia, vamos a hacerle unas preguntas para su campaña para que la gente lo vaya conociendo, que sepa cuál es su plataforma. Ah, me gusta tu manera de pensar, mijo. Me gusta. No, pero como quiera podemos divagar un rato, para que no se nos agobie, no se vaya a hacer mucha presión. Me gusta tu manera de pensar, mijo, me gusta. Bueno, don Sóstenes, trate de hablar aquí al micrófono, porque le vamos a hacer varias preguntas, Por ejemplo, pregunta número uno, don Sóstenes. Bueno, don Sóstenes, pues hemos notado que usted va a hacer su inicio de campaña un poco adelantado. ¿No tiene miedo que por andar haciendo proselitismo antes de tiempo lo multe el IFE? Mijo, estamos en México. Y gracias a que me parezco a Santo Claus, pude tratar con el Instituto Federal Electoral. Entonces no hay ningún problema, don Sóstenes, con lo de su inicio de campaña. Bueno, ¿por qué no nos platica usted de su quehacer político? Pues mire, yo estuve muy metido en ese relajo que traían de la expropiación petrolera. No me diga, qué interesante, señor Sóstenes. Usted estaba con Lázaro Cárdenas. Qué bien que usted peleó por la expropiación del petróleo mexicano. Nomás con eso podemos hacer la campaña completa, fíjese. Yo no ando peleándome como tú dices. No me rebajo a tanto, mijo. Y mucho menos andaba con Lázaro Cárdenas. Ese y yo éramos rivales. Que la chingada, Saúl. ¿Qué podemos hacer aquí para componerla? Estamos en vivo, güey. Cadena Nacional. Señor Sóstenes, ¿usted qué piensa acerca, bueno, cambiando de tema, porque este es un tema muy fuerte? ¿Qué opina usted de la inmigración? Yo opino, mijo, que son muy tontos los que se van, pero a la vez cómo son afortunados. ¿Por qué? Les voy a platicar una historia. Allá en 1900, por ahí, allá lejos. Esta historia ocurrió en Texas. Un grupo de amigos y yo fundamos el grupo Menos Man, precisamente para acabar la inmigración. No mames, güey, este pinche viejo está loco, güey. Cámbiale de tema otra vez, güey. ¿Qué se te ocurre? Jóvenes, ¿por qué no le preguntan a los Sóstenes acerca de los matrimonios gay? Bien hecho, Vasconcelos, bien hecho, Vasconcelos. No, si este Vasconcelos es un erudito. A ver, señor Sóstenes, ¿qué opina usted de los matrimonios gay? Ah, se me hace que te quieres casar, ¿verdad, mijo? Yo soy un individuo tolerante, porque si yo gano, todos los pinches jotos tendrán su lugar. Pinches jotos de mierda se van a poder casar como puedan los putos jotos maricones. Pinches jotos se van a poder casar en toda la ciudad. Ah, muy, muy bien, muy bien. Bravo, bravo, bravo, bravo, Sóstenes. Y en toda la ciudad, aunque no sea temporada de caza. No, güey, no mames, güey. Este güey no está pensando en cazar de bodas, güey. Está pensando en cazar con el rifle. Pues también con escopetas. Permítame, señor Sóstenes. Oiga, Vasconcelos, no mames, pues todo esto no nos sirve para la campaña. No veo cuál es el problema, joven. ¿Cómo que no veo cuál es el problema? Es que el problema es que no lo está escuchando. Lo he escuchado a lo largo de mi vida, joven. Don Sóstenes y sus políticas son íntegras y sinceras. Ya valió verga, este güey no va a ganar, güey. No vamos a cobrar ese cheque. No, güey, no, güey, ya nos van a dar pa'l camión. ¿Sabes qué? Mejor vámonos un corte, güey, ahorita regresamos. Sí, vámonos un corte, ahorita arreglamos este pedo. ¡Hijo! ¿Sientes que un planeta nos observa? ¿Eres de los que asegura que los extraterrestres están entre nosotros? ¿Te preocupan los diseños que aparecen en los campos de trigo de Inglaterra? ¿No sabes si unirte a los reptilianos, a los humanoides o a los klingons? Jamás dije que era un ser. El hecho de que no manifieste el movimiento no quiere decir que no esté en movimiento. Hi. Seguramente es por las drogas que ingiere. Caballeros, Combustible Podcast no es un programa sobre UFOs. No es un programa de nada. Combustible Podcast. Seguí escuchando Combustible Podcast. Llegamos a los 100 y seguimos sumando. Muy buenas tardes. Estamos en el podcast de Combustible de mi compañero Saúl. Señor Cocuyeme, ¿cómo están? Y estamos con el candidato a la presidencia municipal de Parral, Chihuahua, don Sóstenes Bustillos. Señor Sóstenes, continuando con esta entrevista, ¿podría usted platicarnos de su andar político a lo largo de la historia de México? Yo anduve en el 68. Muy bien. Estuvo con los movimientos estudiantiles del 68, ¿sí? Esto demuestra que fue un gran revolucionario de su época. Yo estuve en el 68. Me faltó poquito para el 69. ¿Qué le faltó para el 69, señor Sóstenes? Un whisky más. No, en serio, yo estuve en el 68 cuando el movimiento estudiantil, los jóvenes de aquel entonces, eran muy distintos a los de hoy. Luchaban por la libertad, por la autonomía, por sus derechos. Es más, mira, Vasconcelos, mijo, ¿me escuchas? Dígame, don Sóstenes. Tráeme la cajita que está arriba en mi ropero. Tú ya sabes cuál. Un momento, por favor. Los jóvenes de aquel tiempo resolvían solo sus problemas. No como las de ahora. Esperan a que uno le resuelva la vida. Don Sóstenes, aquí tiene su cajita. Gracias, Vasconcelos. ¿Qué tiene en su caja, don Sóstenes? Mira, aquí está la prueba de mi guante blanco. Esto demuestra que estuve en la Plaza de las Tres Culturas. No mames, pinche viejo loco. Tomarte blanco es de los cuadrones limpia. Es de los que estaban matando estudiantes, güey. Razón dijo que iba a acabar con todos sus problemas, no mames, güey. Yo era tan cabrón que anduve en un tanque de guerra aplastando a los hippies. Los que tronaban más feos eran los barbudos, mijo. ¡Vasconcelos, venga! ¿Qué onda? Pues va a perder la campaña. Pues no podemos hacer una entrevista así. No mames, ¿de dónde sacó este jefe? Ahora está genocida, homofóbico, genocida. ¡Está cabrón! Les voy a suplicar que guarden sus ímpetus, por favor, para otra ocasión. Está entrevistando a don Sóstenes Bustillos. Don Sóstenes Bustillos. Pregúntale algo rápido, güey. Estamos en cadena nacional. Chinch, bueno. Señor Sostenes, ¿usted qué opina acerca de la guerra actual que se está viviendo del narcotráfico contra el gobierno? No sea pendejo, mijo. Bueno, este amigo, ¿quién lo invitó? Lo mandó la empresa, lo mandó la empresa. Aparte, nos venimos en el carro de él. Bueno. Explícale a este baboso que es el gobierno contra el narcotráfico. ¿Entendiste, güey? Gobierno primero, güey. Ah, no, perdóneme, señor Sostén, está muy pendejo, pero exprésenos, ¿qué opina de esta pequeña guerra que está ocurriendo en nuestro país? ¿Pequeña guerra? Ya van como 3 aviones que me tumban. Es una cosa de nunca acabar con estos. Puta madre, lo que nos faltaba. Hasta narco salió el pinche viejo. Pinche madre, ya se ve que el cantón de algún lado salió. Vamos a preguntarle por educación, güey. Muy cierto, muy cierto. Señor Sostenes, ¿y qué opina del rezago educativo que existe en el país? No, esto sí está de preocuparse. El otro día estaba escuchando a un camarada en la radio que ni siquiera sabía leer. Sí, yo a mí creo que yo también lo he escuchado. Y yo también. Bueno. Y aparte con mi novia Esther Elber, no se ande metiendo. ¿Usted conoce a la maestra Elba Esther? Esther Elbar, mijo, Esther Elba. Claro que sí, tuvimos ahí unos queveres. Entre ella y yo, engendramos al Chupacabras. Bueno, que no se llama Chupacabras, se llama Roberto. Y verás qué madrazo le dieron. Bueno, don Sostenes, ¿usted qué piensa hacer si llega a la presidencia municipal de esta gloriosa ciudad que es Parral, Chihuahua? ¿Qué piensa hacer por el empleo? Ah, muy buen tema acabas de tocar, mijo. Primero que nada, voy a construir 2 mansiones para darle empleo a 2 mayordomos más. Don Sostenes, ¿todavía se le para? El problema es que se me baje, mijo, no que se me pare. No, muchachos, ya en serio. Yo sí tengo propuestas para un Parral mejor. Muy bien, sí. Claro, ¿no? Excelente. Como por ejemplo, yo, llegando a la casita rosa, me voy a encargar de quitar el seguro popular. ¿Pero por qué, señor Sostenes? Pues si el seguro popular es un gran proyecto. El seguro popular es una monserga, mijo. Usted tiene mucha razón, don Sostenes. El seguro popular fue una medida populista implementada por el gobierno foxista. Yo apoyo su moción. ¿Va a fortalecer el seguro social? ¿Las clínicas del seguro social las va a fortalecer? ¿Va a meter más presupuesto? ¿O qué va a hacer? No. Yo voy a mandar todo a chingar a su madre. Mira, por ponerte un ejemplo, pinche Vasconcelos me sale caro como la chingada, y eso que está con el mínimo. Imagínate un pobre empresario como mi compadre Lim. Es una monserga, mijo. Además, perdí toda la mañana. Imagínate, toda una mañana nomás por una naproxen. Pues, ¿qué traía, dolor de cabeza o qué le pasaba? No, el muy pendejo se cayó de las escaleras nomás, teniendo elevador. Pero es que después usted me cobra la electricidad, don Sostenes. Yo no te cobro, yo nomás te rebajo, mijo. ¿Qué hacemos, güey? ¿Qué hacemos? Tenemos que voltear la tortilla aquí en caliente, si no la gente va a pensar que este güey es explotador, negrero, aparte de todo. ¡Ah, ya sé! ¿Qué pasó? Muy bien, don Sostenes, lo felicito. Qué bueno que usted fomente el ahorro de energía entre sus empleados, ¿eh? Porque la electricidad se acaba. Exactamente, hay que ver el tema de la contaminación. Exactamente. A ver, don Sostenes, ¿qué opina usted del ambiente, del tema ambiental? El ambiente está muy apagado con ustedes dos. ¿Por qué no me trajeron a la secretaria? A ver. Además, Vasconcelos. Que solo me encuentro hoy. ¿Compraste el peso, mijo? Mijo, ¿me escucha, mijo? Sí, don Sostenes. Sí lo compré. Tú ya sabes lo que tienes que hacer, mijo. Llámele unas muchachonas como a mí me gustan. Señor, ya se murió María Félix. Y dicen que en este hotel se logran olvidar las penas que destrozan a mi pobre corazón. Para que veas que el señor Sostenes fomenta el trabajo, mira, y vale trabajo a 2 bailarinas. Y el ambiente. Y la lectura, jóvenes, no se les olvide. Bueno, don Sostenes, vamos a irnos a una pausa, pero cuando regresemos, usted nos va a explicar en qué va a consistir su plan de gobierno. Sí, yo les explico lo que quieran. Y recuerden, voten por don Sostenes Bustillos, presidente municipal. Échale la rolita, mijo. Aviéntese con esa. Combustible. Hey, amigo, tienes cualidades de productor de radio y no te habías dado cuenta hasta que llegaste a la cabina de combustible. ¿Te gusta dirigir programas de radio, expresar qué se ha estado haciendo mal y sugerir qué deberíamos de hacer? Explicarnos que debemos darte un espacio, que tú eres innovador, que tus ideas son geniales, que dejemos de lado los chistes locales, que nuestras pláticas no tienen sentido, que por eso no podemos entrar a las grandes cadenas, que somos groseros, que somos borrachos, que somos feos, que somos antipáticos, que somos molestos, que no somos como tú, que tú eres lo máximo, que te hagamos tu propio combustible, que sería lo más acertado dejarte todo a ti, que tú tienes el touch, esa magia, ese feeling y todo lo que nosotros no tenemos y que solo tú puedes aportar al programa. Pues a ti que te necesitamos de manera urgente, te tenemos un mensaje. Sí, a ti, amigo. ¡Chinga tu madre! Combustible Podcast, la quinta emisión. No es que no tengamos un esquema. Lo tenemos, pero en realidad nos vale madre. Combustible.com.mx. Lo que realmente no tenemos son vacantes. Si quieres comunicarte con nosotros, ¡vida! Combustible.podcast@gmail.com. Combustible.podcast@gmail.com. Combustible Podcast, la quinta emisión. Hola, mi nombre es Sóstenes Bustillos, porque si yo gano, tú ganas. Ya no voten por los mismos dinosaurios, voten por la juventud, porque con Sóstenes Bustillos, la juventud es en éxtasis. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Muy bien, Don Sóstenes, muy bien. Qué bonito habla Don Sóstenes, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Permíteme hacer una pequeña pausa ahí. Aquí continuando en www.combustible.com.mx, estamos aquí con el señor Sóstenes Bustillos haciendo la entrevista política para su próxima campaña. Don Sóstenes, ¿usted es un hombre de familia? No. Pero bueno, usted es un hombre que viene luchando desde abajo, ¿no? No. Bueno, usted, señor Bustillos, ¿es un revolucionario? No. Vasconcelos, ¿qué están haciendo estos dos aquí? Permítame, Don Sóstenes, aquí tiene su pastilla. Oye, mijo, pero esta es la azulita. Es para que le llegue la sangre a la cabeza, Don Sóstenes. Don Sóstenes Bustillos, cabrón, aunque te cueste. Oiga, para eso lo mandaron, para que me pregunten chingaderas. Pregúntenme cosas de veras, que la perrada sepa por quién tiene que votar. Bueno, Don Sóstenes, usted es una persona, como hemos notado, bastante carismática. No. Bueno, señor Sóstenes, ¿usted ha sido una persona muy bien educada? ¿Ha estudiado en colegios privados? No. Oiga, Don Sóstenes, bueno, ¿usted va a apoyar el campo? No. ¿A la minería, señor Sóstenes? No. Bueno, señor, ¿usted a quién piensa darle trabajo aquí en Hidalgo del Parral? No, quiero decir a Vasconcelos. Gracias, Don Sóstenes. Es el único, mi amigo fiel. Gracias, Don Sóstenes. Muchas gracias. No hay de queso, nomás de papa. Don Sóstenes, ¿qué opina usted de los niños de la calle? Que ya se metan, que es muy tarde, que no tienen mamás. La mayoría de estos niños carecen de madre, señor Sóstenes. ¡Ah, qué poca madre de esto! ¡Ah, Miguel! ¡Callejón! ¡Ahí está ese niño sin ninguna ilusión, entendido! ¡Sin querer! ¡Que solo trabajando se puede comer! ¿Por qué? ¡Ese niño teniendo más derecho que tú, que yo! ¡Ese niño no conoce el amor! ¡No conoce el amor! ¡Ese niño no conoce el amor! Pero señor Bustillos, tenemos la idea o que en su plan de campaña piensa usted eliminar la tenencia. Ah, esa es una de mis mejores propuestas, mijo. Pero esa propuesta era de Calderón. Se la está robando descaradamente. Que por cierto nunca cumplió el güey. No, dime, mijo, dime. ¿Usted piensa ser la persona visionaria que en realidad sí cumpla la palabra de eliminar la tenencia? No, mira, mijo, es muy claro. Yo voy a eliminar la tenencia. Pero la tenencia de armas que hoy en día está causando muchos problemas. Ah, usted está en contra de la violencia, señor Sóstenes. No. A ver, acláreme, señor Sóstenes, yo estoy muy pendejo. ¿Qué piensa hacer con ese plan de campaña? ¿Cómo eres presumido? Yo también soy un poco... No capto el mensaje. ¿Para qué va a quitar... O sea, ¿para qué va a eliminar la tenencia de armas, señor Sóstenes? Pues para que no tengan armas, mijo. ¿Pero por qué no quiere que tengan armas? Porque después se me levantan en armas y va a estar peor, mijo. Hay que ver a visión. ¡Despuerta! ¡Trabaja! ¡Hey! ¡No ganas nada! ¡Te gritan todo el día! ¡No alzas la mirada! ¡Ahora estás despedido! ¡Tú solo les dices hola! ¡Si usted tiene algún problema, platique con mi pistola! Jóvenes, les voy a pedir que enfoquen de una mejor manera sus preguntas. El tiempo aire es muy caro. Hablando de eso, don Sóstenes, nos gustó mucho la idea de que usted se quisiera anunciar con el programa de combustible teniendo tantos otros foros. ¿Qué fue lo que le gustó de este programa de radio? El precio, mijo, fue lo que más me gustó. Fueron los más baratos. Y lo mejor, que los par de conductores no cobraban. Me veo en la penosa necesidad, don Sostenes, de decirle que sí le vamos a cobrar, ¿eh? ¡Vasconcelos! ¡Estos todavía creen en Santo Claus, mijo! Bueno, la pregunta tal vez más importante de esta entrevista. ¿A qué horas vamos a comer, señor Sostenes? Pues yo ya comí, mijo. Pero nosotros no, don Sostenes. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? ¡Vasconcelos! Sí, Vasconcelos. A ver, jóvenes, silencio, por favor. Estamos en una entrevista seria. ¡Madre Dios, al ambiguo! Don Sóstenes, ante el creciente número de autos chuecos en el estado y en la ciudad, ¿qué medidas va a tomar su gobierno ante el problema de los autos chuecos? No se preocupen a todos aquellos que tengan autos chuecos, porque si yo gano, yo prometo enchuecarles las calles. Porque si yo gano, tú ganas. ¿Me escuchaste, Vasconcelos? Sí. ¿Qué estás haciendo con Mari, Vasconcelos? Estoy quitando la chuleta, don Sóstenes, es que yo no he comido. Pues no has comido porque no has querido, mijo. Ahí se quedó un chingo de arroz en el sartén, mijo. Y nomás está desde antier. Don Sóstenes, pasando a temas un poco más relevantes que el de la chuleta de su empleado que le está queriendo quitar a su perro y el arroz que tiene ahí 3 días, ¿qué opina usted de la piratería? No, pues aquí ni hay mar. Que se preocupe el presidente de Mazatlán, de Cancún, pues aquí, pura inundación, mijo. Señor Sóstenes, ¿y qué opina acerca de la pornografía infantil? Es un tema bastante polémico. Sí, yo compro muchas revistas ahí en... Don Sóstenes, su pastilla. Ah, sí, perdón. ¿En qué estábamos, mijo? En la pornografía infantil, don Sóstenes. Ah, qué bueno que me recordaron. Tengo que hablarle a mi gober precioso. A ver, espérame tantito, un segundito nomás. Gober, mi chingón. ¿Qué pasa, mi Sóstenes? Oye, mijo, mi chingón. ¿Cómo se llama el héroe de la película esa, la que grabaron en el Palacio Municipal ahí en Puebla? Sóstenes Bustillos, usted es mi héroe. Pero sí, es la misma, mijo, donde salían las preciositas acá, usted sabe cómo. Claro, la quería te agradecer, chico. Por cierto, pues le voy a mandar una, porque usted es mi héroe. Ah, oye, mijo, ¿y para cuándo me llega? No, pues se lo va a mandar por los rápidos, Parral. No, mijo, esos se tardan mucho. Mejor mándamelo por Flashairo. Pero esa me sale muy caro. Pues no te preocupes, al cabo Vasconcelos paga. Muy bien, mañana a las 2 de la tarde lo tendrá. Muchas gracias, mi güey, muchas gracias. Ahí nos vemos, mijo, porque estoy en la entrevista. No la chingue, don Sostenes. Mijo, no te preocupes, porque si yo gano, tú ganas. Bueno, Sostenes, lamento informarle que se acabó el tiempo de su entrevista. Espero que mucha gente vote por usted, la verdad. Va a ver que su campaña va a ser un tremendo éxito. Y bueno, va a estar con en la página de combustible anunciándose con todo. ¿Cuánto tiempo va a estar ahí pagándonos? Mijo, si yo gano, tú ganas. Oiga, don Sostenes, no, ya en serio, ¿qué día es la elección? Es el 4 de julio, jóvenes. Recuerden salir a votar por don Sostenes Bustillos, porque si él gana, ustedes ganan. Oh, sí, claro, vamos a votar por Sostenes Bustillos nomás para que nos pague el cabrón. Sí, vamos a votar por él. Porque si don Sostenes gana, yo también gano. ¡Vamos por don Sostenes, vamos! ¡Arriba, don Sostenes, arriba! Unas últimas palabras, don Sostenes. Yo, Sostenes, porque me sostengo. Bustillos, porque es mi apellido. Y quiero agradecer a todos los que escuchan Combustible y decirles que voten por mí. Porque si yo gano, Combustible gana. Entra a www.combustible.com.mx. Clic en el botón de contacto y comunícate con nosotros. Combustible Podcast, la quinta emisión. En este espacio se supone que va un promocional de la nueva temporada de Combustible Podcast, pero a los pinches conductores no se les ocurrió nada. Así es Combustible Podcast, la quinta emisión. Y estamos de regreso en el podcast de Combustible, la quinta emisión. Acá, ¿qué onda, Saúl? ¿Cómo la ves con el don Sostenes? No, es un excelente candidato para nuestro parral. Ahí en la página de internet ya va a estar ahí la sección de don Sostenes. Usted está viendo, si ya entró a descargar este programa, que está la imagen de don Sostenes. Vamos con todo con Sostenes. Sí, porque como ustedes saben, una vez más lo repito, si don Sostenes gana, Combustible también gana. Y bueno, aquí banda, aquí con nosotros, ¿qué onda? Pues si griten algo acá. Vino raza aquí al despegue de la campaña de don Sostenes. Para que vea que tiene apoyo don Sostenes. Una persona muy, muy... Ahí hasta mira, traías tú un niño. Hay que aprovechar esto, Saul, para revertir la campaña. Ve, güerito, a lo mejor este es hijo de alguien que admira a don Sostenes. Sí, eres don Sostenes, que sí, que niño, no. Niño, ven. Niño, ven. Unas palabras, niño, a ver. Sí, ¿qué digo? A ver... Tú quieres a don Sostenes, ¿verdad? Sí, arriba don Sostenes, sí. A ver, dinos, ¿por qué apoyas a don Sostenes? Yo apoyo a don Sostenes porque mi papá me dijo que si gana don Sostenes, ¡nos vamos a vivir a Estados Unidos! Pinche madre, nadie quiere a don Sostenes. Bueno, no, pues ya mejor vamos a darle saludos a la banda que está aquí presente, güey. A todos los que nos acompañaron. A ver, ven, dinos tu nombre. Quiero agradecer a toda la banda que está aquí con nosotros. Mi nombre es Eric. El Eric es uno de los que trae a don Sostenes. Tú eres el que le viene haciendo la transfusión sanguínea, ¿verdad? Así es, mi cocoyome. Pues yo soy el que anda ahí haciendo que don Sostenes se ponga de pie. que no se va a rajar a medio campaña porque después me quedo sin chamba. Por aquí anda el güerito de sistemas, güey. ¿Qué onda, banda? Un saludo a todos. A ver, pero que pasen los de allá atrás. Vengan y se presenten. A ver, pasen. Un saludo, de perdido ahorita en su nombre. Allá tenemos al Cuishi ya. Ya, David. Bueno, ellos fueron nuestro amable público que nos acompañó en este programa de Combustible. Muchas gracias por los aplausos. Y yo creo que fue todo por esta emisión. Y muchas gracias por escucharnos, banda. Y nos vemos hasta el próximo capítulo de Combustible. ¡Voten